este entregar este producto también tiene ciertas connotaciones que se pueden convertir, digamos, hacia estrategias de mercado. ¿Cuál es la más? Porque yo también soy una que tengo que crear. Bueno, les voy a mostrar un video de bordo para que más o menos vayan a puedan imaginar lo que propone el personaje. Órganos genitales no convencionales y bueno, Yo no tenía ni puta idea de que estaba haciendo popcorn en aquel tiempo. Luego accedí a la teoría y bueno, fue como, oh, hay otras maricas locas que están haciendo esto, ok. Y entramos en contacto a través de las redes con mucha gente de España y de Latinoamérica, y hay una movida bastante grande en Latinoamérica, muy muy grande. Gente que está haciendo cosas muy importantes en Chile, en Argentina, en Colombia, México. Y pues todos estamos en las redes y estamos todo el tiempo feedbackeándonos y enviándonos material, ¿no? Y esto ha sido muy importante, conocer sobre la marcha gente que realmente tiene un proyecto político y puede compartirlo, ¿no? Y este intercambio de material también no implica una cuestión de capital, sino que simplemente es un intercambio por compañerismo, ¿no? O por cuestiones de afiliación ideológica, en todo caso. Bien, hoy no les quiero mostrar todo el trabajo de Frau, pero les voy a mostrar dos trabajos que son abiertamente politizados en mi carrera. Es muy interesante porque en Lima me decían, o sea, salir de la escena New Wave, intervenir la calle, luego pasar a la galería de arte, al museo y a la plataforma de música electrónica. Era muy divertido porque todo el mundo me decía, oye, Frau, ¿por qué tengo Frau para empezar? Bueno, porque soy drag y la drag no. Si quieres entender el drag, te jodes porque no hay ninguna lógica. Luego, pero ¿por qué aspiras a algo que no es peruano? ¿Y por qué tengo que exotizarme? ¿Cuál es el rollo de exotizarte? ¿No? Otra cosa importante también es que yo soy productor. Entonces, Giuseppe Campuzano, bueno, eso también tengo que decirlo abiertamente, ¿no? Tuvimos el chance de que nuestras familias pudieron pagarnos los estudios en universidades privadas. Giuseppe Campuzano estudió filosofía y yo estudié traducción en universidades privadas, sus padres se la bancaron. Y de alguna manera también, pero esto, digamos, de alguna manera privilegio social no implica que la calle también haya sido nuestro nicho de formación. Entonces, sobre la marcha fuimos dándonos cuenta cómo el planteamiento hedonista de cómo empezar a maquillarte y a verte divina para una noche puede tener también un efecto social y político. Y eso lo vas tomando con el tiempo, ¿no? Porque a los 20, 19 años eres un chico súper joven y simplemente lo haces por ligarte al chico más guapo de la noche o por qué sé yo, o por verte divina. Pero con el tiempo te das cuenta que esta transformación corporal implica una toma de decisiones, eso es política, básicamente. Quiero mostrarles dos trabajos puntuales de mi carrera, digamos, y uno es Por No Poder. Sí, a ver, voy a mostrar unas fotos. Desde el año 2007 vengo manejando un concepto ya abiertamente post-porno. Como les digo, yo desde el año 2001 o 2000, desde el año 2001 o 2000 ya estaba haciendo cosas absolutamente sexuales en la escena electrónica noise experimental de Lima. Y trabajaba mucho con una banda que se llama Jardín, que hace música analógica experimental. Y estos chicos me dieron un espacio en sus conciertos para empezar a hacer performances absolutamente sadomasoquistas, fetichistas, donde implicaba mucha sexualidad en vivo. Y pues bueno, tuve el chance de que se me abrieron ciertas puertas en ese circuito experimental de Lima, ¿no? Y bueno, con el tiempo accedí a ciertos blogs y por internet me di cuenta que había una movida que se llamaba porno y entré en contacto con mucha gente, la mayoría pasó, Paul Preciado, y un sinfín más de gente, ¿no? Con la misma Annie Sprinkle, con Bruna Bruce. Pues nada, el año 2007 también tuve el chance de estar aquí en España y estuve en Barcelona 4 o 5 días, creo, y me llevaron a cierto porno y realmente vi lo que implicaba el porno en Tijuana. No había visto fotos, imágenes, videos, pero bueno, no me parece otra cosa. Y nada, empecé a diseñar, cuando regresé a Perú, empecé a diseñar abiertamente una propuesta porno y la llamé por no poder, y se volvió como una especie de work in progress, un trabajo que no cesa de transformarse todo el tiempo. Y pues el año 2008 hubo un festival muy importante de la UCLA, la Universidad de California, con un festival online que duró 3 días. Invitaron 40 artistas de Latinoamérica a presentar proyectos de Skype y se proyectaba directamente a la universidad. Y pues de esta etapa fue mi primera acción de Skype y tengo aquí el registro que me parece bastante interesante. Igual son experiencias que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y Pues bueno, este es uno de mis trabajos que implican una sexualidad, una búsqueda de sexualidad no penetrativa, no genitalizada, muy distinta de la pornografía que todo el tiempo nos han vendido, la pornografía capitalista. Y pues bueno, implica también esta búsqueda de experimentación del cuerpo, encontrar nuevos puntos de placer, encontrar nuevos focos de, digamos, de difusión de energía o de expansión del placer que todo el tiempo nos han dicho que el hombre y la mujer son así y no hay otras formas de experimentar o de sentir placer, ¿no? Bueno, Porno Poder, como les digo, es un work in progress, hasta ahora lo vamos manejando y ha tomado distintas plataformas, desde música electrónica también, lo que hizo mi banda Porno Stars, hasta hace muy poco. Y pues nada, yo de verdad me la paso muy bien así. Bien, y luego quiero mostrarles un trabajo más que implica esta vez esta performance a mí la hice el año 2007 y es bastante politizada en el sentido de que para empezar se llama transversiva postandina revolucionaria y la llamé así porque tenía, creo, insertado en mi memoria de niño una imagen de una mujer campesina andina y, bueno, no sé si ustedes saben que en los 80 en Perú se libró una batalla muy, muy fuerte y muy sangrienta entre los movimientos de izquierda comunistas y los gobiernos de turno. Bueno, había dos facciones, que era Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario de Tucumán. Generalmente había mucha violencia, sobre todo en la región andina, había muchos masacres de personas inocentes. Algo que me interesó de la marcha fue que esta comunidad campesina, sobre todo de la zona de Ayacucho, que es muy, muy sierra de Lima, los hombres se vieron forzados a tomar las armas, ¿no? No solamente en el bando de Sendero Luminoso o de MRTA, sino también en el bando del gobierno de turno. Entonces, simplemente fue una aniquilación total y perversa. Y me enteré por ahí, por cuestiones, indagando en redes, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que habían casos de mujeres, comunidades enteras cuyos hombres habían sido masacrados, ¿no? Y quedaban las mujeres o viudas o solteras o lo fuere. Y estas mujeres se vieron forzadas a tomar las armas, ¿no? Como forma de defender a la comunidad y, digamos, dejaron el papel de madres, el papel de que oficialmente se le impone a la mujer, ¿no? De limpiar, de cocinar y todo esto, y se vieron forzadas a tomar las armas y a tomar actitudes paramilitares. Y pues nada, yo en ese sentido no es que haya hecho con esta acción una reivindicación de la mujer campesina, sino que para mí yo lo veía como una teatralización de la historia y propuse esta performance. Yeah, see it. cuando haces drag, la artificialidad o el cuerpo intervenido no implica solamente que uno esté tratando de copiar formas del otro género. Para mí es bien claro que la identidad, por ejemplo, no es travesti. O sea, yo soy un ser trans, en tránsito todo el tiempo. Y el drag lo que me brinda es eso, ¿no? Es un, a través del vestuario, el maquillaje, la escenificación, la performance, puedo estar proponiendo todo el tiempo, digamos, productos que tienen que ver con una, desde una, cosas muy frívolas con mi show, porque también es muy interesante cómo el drag te permite, a partir de algo tan insignificante como una peluca o un taco, empiezas a elaborar un concepto. Y partes de un lado al otro, ¿no? De un mapa de un taco y luego vas los materiales y luego vas a hacer el concepto hacia el otro lado. Entonces tienes esa capacidad de movimiento también, conceptual. Y eso lo tenía bien claro, que no era para mí una identificación de la mujer campesina que había tenido que asumir el papel de guerrero, sino que para mí era una forma de teatralizar la historia, ¿no? Porque la rondera campesina había sido borrada de la memoria de la historia oficial peruana. Entonces, de alguna manera, era como también proponer una forma de pensar distinta a lo que te impone, sobre todo, la legalidad y la cuestión muy, a las cuestiones gubernamentales, ¿no? Y, pues nada, estos dos trabajos que les he mostrado son, de alguna manera, el lado más politizado del trabajo. Y pues ahora quiero mezclarlo con los trabajos de otros artistas y compañeros muy importantes en Perú. Y quiero empezar obviamente por mi compañera de juerga, mi compañera de tertulia, mi compañera de porro, mi compañera de drogas, sexo, Vicente Campuzano. Bueno, él Giuseppe Campuzano, como les digo, estudió filosofía y él siempre tuvo bien claro que su rollo era muy teórico, ¿no? Él escribía mucho. Recuerdo que cuando éramos muy jóvenes y estábamos en la escena New Way, yo me quedaba dormir con él en su casa y él me decía: Héctor, léete este cuento que acabo de escribir. Y bueno, y posteriormente creo que le hicieron una publicación y fue muy gracioso porque yo tengo todas sus copias en el protocolo. Me las daba para yo también darle visto bueno de lo que era el tiempo que hacía. Giuseppe Campuzano fue mi compinche, fue mi modelo a seguir, pero de perversidad. Muy agudo, muy inteligente, una travesti loca. Y propuso... le tomó muchos años de investigación también el proyecto Museo Travesti del Perú. Ahora, el Museo Travesti del Perú no solamente es un libro, el Museo Travesti del Perú son distintas plataformas, ¿no? Claro, hemos conocido ese libro que, por cierto, ya se agotó, que sacó en el 2008 y lo mostró en el Centro Cultural de España de Lima. No solamente se limita a una publicación, sino que son intervenciones, son instalaciones, son movimientos políticos, son ideologías travestis y todo lo que tenga que ver con una incidencia sexual ligada al cuerpo travesti y el cuerpo marica sudaca. El libro Museo Travesti es como una investigación exhaustiva de lo que es el cuerpo marica y travesti desde la etapa inmemorial en Perú hasta los 70s, 80s, incluso los 90s, ¿no? Entonces es como una Giuseppe, dentro de todo su investigación y propuesta, había descubierto productos o materiales que tenían que ver directamente con el cuerpo travesti relegado. Y esta investigación le tomó muchos años, creo que algo de 5 o 6 años para materializar un libro. Consiguió el financiamiento en la Universidad de Brighton y bueno, y le fue muy bien a la marica y estuvo viajando por toda Europa. Y por un lado, es bastante interesante que la propuesta de Giuseppe, si bien gira en torno a este Giuseppe del año 91, muy guapa. Si bien la propuesta de Giuseppe, si bien gira en torno al cuerpo travesti, también está, se inscribe dentro de lo que es la peronidad. Hay una frase muy, muy lapidante dentro del tercer libro, que empieza el libro Museo Travesti del Perú, que dice: toda peruanidad es un travestismo. Y esto se aplica a cualquier nacionalidad o cualquier identidad, porque simplemente estamos acá, muchos de ustedes son activistas, muchos son artistas, entonces sabemos que realmente no existe la identidad fija, y menos de un país o gobierno. Entonces realmente lo que proponía Giuseppe era este cuestionamiento, no solamente a una gubernamentalidad peruana, sino también el proceso de infectar algo tan sagrado como es el museo, ¿no? Un espacio limpio donde no puede entrar un ser marginal, tal vez, ¿no? Ni mucho menos. Entonces es una propuesta contundente y bastante explosiva al final. Bueno, estas son otras imágenes de Giuseppe. Sí, creo que es un poco pequeño. Claro, entonces Giuseppe también manejaba propuestas que tienen que ver directamente con rituales peruanos, ¿no? La propuesta de la androginia de ciertas culturas de la sierra de Perú, chamanes y semidioses, travestis, y bueno, su lenguaje era ese, ¿no? Acá, por ejemplo, está vestido como los carnavales de la sierra que utilizan muchos travestis, personajes travestis, ¿no? Y esto es normal, o sea, es tomado como normal en estas festividades, ¿no? Pero claro, al resultar a travesti fuera del carnaval ya es una cosa. Está bueno. Esa es la última publicación de Giuseppe, que post-mortem. Creo que se lo hicieron el año pasado, o sea, de Brain Thriller, que acá está condensado todos sus cuentos y algunos escritos sueltos que él había ido haciendo sobre la marcha, ¿no? Sobre estos años. De Giuseppe me gustaría mostrarles, de repente ustedes conocen el lado un poco más teórico de Giuseppe, pero yo quiero mostrarles un poco el lado frívolo de la loca. Y no, ni tanto frívolo. Este es un video que hizo Giuseppe, creo, del año 2002. Y es interesante porque es una acción registro vía webcam para un chat de travestis. Y lo que propuso Giuseppe era una especie de fonomímica de Whatever Happened to Baby Jane, esa película mágica de todas las que amamos. Y pues esto es un registro de esa acción de Giuseppe. Aquella vez, por ejemplo, yo bailé la chola. Entonces de mí, de la chola, dos cholos se trenzan, pues. Mi novia, diciendo. O sea, ella piensa realmente que a mí me gusta bastante el sexo. O sea, piensa que como está en la calle, muchos no piensan eso. Piensa que uno le gusta hablar del sexo y uno está en la calle. Eso sí. la chola es mujer. Pero no, quítate así por amor al arte, parece por amor al arte estar patrullado. Entonces habían apostado aquella vez 50 soles cada uno. Por fin me llevan a mí. Como preso me llevan al juez. Entonces me dije, a ver, sáquese la máscara. Entonces era hombre pues. El que había dicho que era hombre ha ganado. El que decía mujer había creído que era mujer. Talleres de estética drag, etc. Y pues bueno, tuvimos una relación bastante estrecha con el Instituto de España de Lima y también le aceptaron el proyecto Giuseppe, ¿no? Que era la presentación del libro. Pues ahora quiero pasar a un artista que no, de repente no muchos conocen, algunos sí, ni siquiera en Perú lo conocen mucho. Su nombre es Coco Cielo, Jorge Revilla. Él vino a España, se exhibió creo que en los inicios de los 90s y tuvo un proyecto musical bastante interesante y conocido que se llama Silvania. Luego hizo un proyecto que se llama Cielo, pero Coco tiene un proyecto travesti que se llama Antártica, ¿no? De música electrónica experimental. No, no experimental, un poco más clubbing, pero... digamos que Coco hizo su vida en España, ¿no? Se hizo bastante popular con esos proyectos de música tipo etérea o un poco de noise experimental. Y lo conocí en Perú en el año 2007 y luego lo vi en Madrid, claro, en el año 2007 también, que estuve por ahí como 15 días y nos hicimos muy amigos porque yo en Perú no lo conocía. Y bueno, lamentablemente Coco fue asesinado en el año 2008 por unos rumanos. Y pues bueno, es una historia bastante complicada y dolorosa, pero me gustaría presentarles el proyecto de Coco, un videoclip de su proyecto de travesti llamado Antártica. Thank you. Ahora que me hacen acordar, Coco tuvo un proyecto muy importante también que se llamaba Birds in Film con la artista española Ana Laura Láez. Pero bueno, ahora quería tocar solamente el lado travesti de Coco, ¿no? Que es básicamente el tarde. Y pues bueno, como les cuento, fue asesinado, fue una etapa bastante dolorosa para la escena musical, digamos, a nivel de España y Perú también. Y pues no sé hasta ahora cómo va ese asunto del juicio, pero una lamentable pérdida para la tierra música, digamos, a nivel mundial, ¿no? Ahora me gustaría presentarles el trabajo de un artista bastante complejo. Se llama... Bueno, su apodo es Palanca, José Marcelo Palanca. Y muchos lo consideran el Thomas Finlan peruano, como pueden ver en las imágenes. Pero Palanca es un caso bastante interesante porque nos hicimos muy amigos, pero en la última etapa de su vida, porque él falleció en el año 2014. Y a Palanca no le interesaba figurar dentro de lo que era todo el sistema de arte contemporáneo peruano, a él le valía. Él había logrado de alguna manera insertarse dentro de lo que es el sistema de revistas porno en Europa y Estados Unidos, ¿no? Él había hecho dibujos para revistas muy importantes como 12 Inches, Concho y otras publicaciones en Alemania y Finlandia. Entonces, creo que para Palanca lo más importante era eso, ¿no? No el estar figurando en las galerías de arte como suelen muchos dimenitos artistas hacerlo. Y es un ser también que escapa, ¿no? Se escapa a ciertas, digamos, formas de opresión a través, digamos, de lo que es el circuito galerístico, museístico. En Perú no se conoce nada de Palanca, nadie absolutamente conoce nada de Palanca. Y como puede ver, es maravilloso el trabajo de este tío. Nos hicimos muy amigos casi los últimos años de su vida y tengo un par de pósters que me regaló, unas publicaciones, y como les digo, entró en contacto con todo este mercado de fetichismo de pies, porque también, como puedes ver, Palanca es un fetichista de pies, y de alguna manera su trabajo se relaciona con el mío por la exageración. Porque si yo bien voy hacia lo femenino, Palanca iba hacia lo hipermasculino, todo el tiempo. Entonces por eso de alguna manera nos congeniamos mucho, ¿no? Entonces es como el cuerpo drag masculinizado de alguna manera, ¿no? Entonces Palanca exacerba la masculinidad y crea por un producto fantasioso, absolutamente fetiche, sucio y pervertido. Y es, yo hago lo opuesto, pero con el cuerpo y con digamos, hacia tirándose lo femenino, de algún modo, ¿no? Pero nada, tuvimos mucha empatía, él me presentó su trabajo, me dijo que realmente a él no le interesaba el sistema de arte contemporáneo peruano, que él había encontrado un mercado en otro lado y que con eso estaba satisfecho. Y eso es válido también, ¿no? Los trazos de Palanca es maravilloso. Creo que empezó a hacer cosas desde los 8 años. Y siempre tuvo claro que era homosexual, que era de corte medio oso, ¿no? Ese rollo del hombre peludo, muy fuerte, y también la transposición del pene hacia el pie, ¿no? Porque él era absolutamente fetichista de pie. Entonces, y no solamente tiene esta producción de dibujos, sino que también en una etapa él le gustaba mucho irse de cacería fotográfica. Entonces, él es Palanca. Entonces me llevó una vez a buscar chicos, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de gobierno, ¿no? Entonces él agarró su cámara con formato de móvil y tomaba fotos sin que se dieran cuenta de los pies. Entonces, era un pervertido total. Incluso creo que llegó a tener problemas con la policía por eso, ¿no? Por estar ahí estoqueando a la gente. Pero no mal rollo, sino simplemente tomando fotos, que bueno, obviamente no está permitido si no quiere. Pero trabajo de Palanca es maravilloso. Realmente él falleció el año 2014 con problemas relacionados con el VIH. Y su trabajo creo que lo tiene su madre, ¿no? Como ahí guardado. Y pues nunca pude convencerlo de hacer una exposición, porque, no porque no quisiera, sino porque es de esas personas como que utiliza, que vive su mundo aparte. Entonces como que decía sí, pero al final nunca aparecía, ¿no? Y como que nada, simplemente lo dejé ser, y porque tenía algunos contactos en el Centro Cultural de España, que podíamos montar una exposición de Palanca, pero al final a él no le interesaba. Entonces dije, bueno, vale, se queda ahí, y punto. Pero de alguna manera también digo, bueno, el trabajo de Palanca es tan valioso que debería mostrarse en algún lado, ¿no? Y bueno, y esta es mi única oportunidad de mostrar. Bueno, y también tengo un pequeño video en Core, si no me equivoco, de un trabajo de Palanca que él mismo hizo, que es este. Dura muy poquito, así que creo que... Javier Temple. Javier Temple, no sé si funciona esto, pero vale. Javier Temple es un artista travesti peruano de Lima, pero su caso es bastante interesante porque es la aristócrata venida menos. Entonces, como que ha vivido la etapa fastuosa de la familia Temple, del apellido Temple en Perú. Y que bueno, ya por ser homosexual y encima travesti, como que fue el legado de la familia. Pero cuando hablas con él, a él no le interesa, pero no tiene en consideración lo que es el drag. Él es un artista, él se asume de repente como transformista o artista travesti, ¿no? O personificador. Es bien importante eso, porque hay muchos artistas que trabajan en el trans que tienen ciertos problemas con las etiquetas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, a Temple yo no puedo decir que Temple es una drag, ¿no? Pero él se asume como un artista travesti, ¿no? Sigue haciendo shows hasta ahora, ya llega a los 70, ¿no? Creo que está en los 65 por ahí. Es maravillosa, como pueden ver, es glamorosa total. Está encarcada en las divas de los 40, 50 Hollywood, y tiene todo ese aire de decadencia, pues, aristocrática limeña, ¿no? Entonces su casa se está convirtiendo, creo, dentro de poco en un espacio cultural con plata de algún amante que tiene por ahí. Y siempre para mí Giuseppe fue un modelo a seguir, ¿no? Todo ese glamour que tiene Temple, la vemos en las discotecas de gays, con su copa de champán divina, y decíamos con Giuseppe, yo quiero ser como esta traca. Yo también, esta traca es travesti, es cargada, pero bueno. Entonces... Entonces, ese es Temple, ¿no? Es una maravilla, yo tengo que explicar mucho sobre Temple. Y hay artistas que han trabajado con él, proyectos de cortometrajes y muchas fotografías. A María Testino tiene fotos con él. De Temple solamente me gustaría mostrarles un videito de un proyecto bastante interesante, que es un documental ficticio, que se llama Anastasia. A ver, la segunda línea de la izquierda. Arriba, arriba, arriba, arriba. Arrastrando la COVID y ensuciando el apellido. And I have a... What's getting the revolution? I come from the round of se llama David Sánchez, él hace danza moderna y tiene un proyecto travesti que se llama Misia. Entonces, si ustedes pueden observar las imágenes, él trabaja mucho la precariedad, ¿no? Él ha diseñado este personaje a partir de lo cotidiano, digamos, de un sector social en Lima bastante, bastante precario, bastante pobre, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en ciertos barrios de Lima las casas no están como encimentadas, sino que son como ladrillos y todo eso como que marcó mucho su infancia. Y a través de esta precariedad, David Sánchez propone este tipo de personaje travesti, pero de alguna manera también muy precario y muy, de alguna manera también sucio, ¿no? Pero a la vez delicado. De David me gustaría presentarles de su personaje Misia un video y espero que me funcione, porque lo tengo en el disco. Si arrastras la carpeta hacia el icono de VLC, se reproduce solo. Sí, pero es muy largo. ¿Qué va por, capítulos? Sí. Gracias. Yeah. Thank you. lo interesante del proyecto de Bondage es que este chico no sabe tocar nada. Se mete a estudio y toca todo. Le alquila un estudio en Trujillo y toca guitarra, el bajo, la batería, la secuencia, los teclados, canta y compone. Entonces, de verdad es un genio. Y es absolutamente mariquita, así es que lo adoro. Y para cerrar este proyecto, también una de mis preferidas, mi compinche, mi amigaza, mi discípula, Carlita Ulchu. Carlita, su nombre real es Carla Montalvo, viene trabajando desde el año 2012 en un proyecto conceptual por ella misma, como Carlita Ulchu, y trabaja realmente una cuestión bastante poderosa en Lima. Y nunca es un tabú hablar sobre cuestiones sobre menstruación, sobre la sexualidad y la obscenidad de la mujer. Carlita ha diseñado un proyecto abiertamente post-porno, pero a la vez también con matices ancestrales, ¿no? Esta chica propone escenificaciones absolutamente sexuales, lindando también con rituales que tienen que ver con viajes con ayahuasca, con San Pedro, y cuestiones ligadas también con el chamanismo y ciertas, digamos, historias ligadas con lo sexual en Lima. Por ejemplo, si ven ahí la imagen de una vagina dorada, en Lima en los 60s había una prostituta muy famosa que se llamaba la Chucha de Oro, o la Concha de Oro, ¿no? Entonces, lo que va haciendo Carlita es incorporando elementos sobre su propia escenificación y hasta hace cosas realmente muy potentes desde el año 2012 hasta ahora, ¿no? Y es interesante porque yo empecé a trabajar con ella el año 2004 y siempre fue como mi esclava sexual, entonces hacíamos performances en vivo, entonces como que eso de alguna manera también a ella le dio esa libertad para empezar a crear, ¿no? Y ahora es una super mega performer en Lima y ha sido invitada a un festival muy grande de performance en Quebec, se la llevan en septiembre, y pues nada, justamente me gustaría mostrarles el último video de Carlita, que es una intervención que hizo en un festival en Lima. Thank you. mundo que he parido. Siempre mis muslos al fondo que parí. Los sepulto en mi vulva. Abajo la felicidad de la sumisión. Muy pocas personas en Lima, tal vez, lo que acabamos de ver, que hacemos cuestiones